Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola a todos, de Hämeenlinna, Finlandia. De repente actualizó una tema que ha estado durmiendo meses en mi listado. Lo digo inmediatamente. No me gusta nada el mundo con armas y el mundo con armas de fuego libremente disponibles en muchas partes del mundo. Una sociedad en que se necesita defenderse con armas personales, su casa es algo espantoso. Escribí el guión de este podcast el día siguiente de la masacre de Tuusula, con el bandera nacional bajada al mitad de la asta como en todo el país. Un estudiante de 18 años disparó su directora del Instituto de Enseñanza y 7 otros en su guerra privada de 20 minutos antes de suicidarse. Hace algunos meses hice algunos buscados sobre la tema. En las prisiones de Estados Unidos o de Rusia hay 10 veces presos comparado a Finlandia y el terror internacional no ha entrado a mi país. Pero los números que descubrí eran un poco otro que había esperado. Según Amnesty International, el país que más armas personales tiene es Estados Unidos. El número 2 es Yemen. Pero el país europeo con más armas personales y el tercer en todo el mundo es Finlandia. Increíble. El número de crímenes de violencia es 3 veces de los países europeos. Un 20% hecho con armas de fuego. En Finlandia hay 1,6 millones de armas privadas registradas en un país de 5,3 millones de habitantes y la policía estima que hay entre 100.000 a 200.000 más sin permiso, usualmente armas de cazar o armas de la guerra mundial. Estos 1,6 millones se dividen entre 650.000 personas, que es 12% de la población. Se puede traer una arma sin permiso a la policía para destruir sin castigo, y desde 1990 más que 30.000 armas han recogido. Las armas sin permiso no están siempre en manos peligrosas. Por ejemplo, mi suegra, que nunca ha tirado nada, tenía una varios años. Ahora todo es legal en su casa. El número grande de armas cuenta mucho de la tradición de cazar y hay muchas restricciones en permisos en tipos de armas en conservando y transportando las armas. La caza en un país de bosques y lagos no es una afición de élite, pero de cualquiera. La policía no tiene recursos para entrevistar mucho, pero rechaza anualmente aproximadamente 800 permisos por la historia de violencia o porque la solicitud no tiene un uso creíble. Se tiene que guardar las armas en un armario especial y no se puede transportar una arma de casa listo para usar, ni disparar de un camino público. Hay restricciones para armas blancas también. El autor de la masacre de Tuusula tenía un permiso legal hace 3 semanas por ser un miembro de un club de aficionados del tiros. Él había visitado el club solamente una vez para obtener el certificado de ser un miembro y con eso solicitó un permiso. La policía negó el tipo solicitado de la pistola de 9 milímetros como demasiado fuerte, pero dio un permiso a un calibre 22. Como sucedió, la de 22 calibre era fatal, pero tenía algo buena en esta decisión porque nadie murió en las aulas cerradas por llave. La policía de Finlandia dispara solamente menos de 20 veces por año y solamente en 1 a 4 tiros hacen algún daño físico. Entre toda la policía. Por ejemplo, en Tuzla la policía no disparó, pero si este necesario hay policías muy eficientes y entrenados y listos para cualquier situación. Comparando estadísticas se puede ver que hay casi la mitad de muertes violentas en Finlandia comparando con Estados Unidos, pero solamente menos de 10% comparando los homicidios. El número de suicidios es alto, aunque disminuyendo, y con muchas armas de caza disponibles, los hombres se matan por disparo. Es demasiado fácil. En todas partes del mundo se puede encontrar violencia inesperada. Finlandia no es una excepción, aunque la posibilidad es muy, muy escaso. Muchas veces, cuando veo en tele, por ejemplo, CSI, digo a mi esposa que el crimen no es creíble, pero, por ejemplo, muy cerca de mi círculo había un grupo de 3 jóvenes de buenas familias que asesinó con un fusil una pareja por el motivo estúpido de obtener un poco de dinero. Cortó los cuerpos a unas bolsas de deporte y sumergió las bolsas al mar. El autor de la masacre de Tuzla tenía una historia de ser un objeto de molesto escolar y tenía una ideología caótica en su aparición en internet, con aliases como Sturmgeist 89, Natural Selector 89 y otros. También era un alumno de notas muy altas. Antes de su suicidal ataque a su instituto, publicó el guión del ataque en un video de YouTube. Y el acontecimiento fatal fue mucho según este guión. Por registrar su computadora, la policía ha podido saber que escribió su nota de suicidio 2 días antes del masacre, y que parece que los alumnos muertos no eran selectados. La directora del instituto la mató en un estilo de ejecución, con 7 disparos con muchos de alumnos viendo que sucedió. Las armas de caza son más fáciles en controlar, y por supuesto se ha discutido mucho qué se puede hacer para controlar las armas de mano tan fáciles de transportar. Una propuesta de no guardar las armas en casa pero en polígonos y clubs de tiro parece imposible, aunque resolvería muchos problemas. Una concentración de armas estaría una meta demasiado tentadora a los criminales. Pero creo que aumenta los recursos de la policía en controlar las armas porque la opinión pública es ahora tan afectada. Los miles de velas en Tuzla cuentan la conmoción profunda mental de los finlandeses y el número de artículos en la prensa internacional cuenta que la está compartida en todo el mundo. Tal vez pueda influir algo en la opinión pública contra el comercio libre mundial de las armas privadas. No quisiera ver una arma de fuego ni en las manos inexpertos miedosas, ni en las manos desesperados pobres, ni en las manos perturbados. Por eso estoy a favor del control estricta de las armas y por eso estoy a favor de la sociedad de bienestar nórdica y pago mis impuestos sin quejarme. Todos los días cuando salgo a trabajar llevo conmigo amigos de todas las partes del mundo y caben todos en mi bolsillo. Escucha podcasts, escucha Gorro del Mundo. Esto es todo por hoy. Estáis bienvenidos a comentar el tema de las armas en la página del podcast gorrodelmundo.wordpress.com o por correo gorrodelmundo@gmail.com. Igualmente estáis bienvenidos a participar en hacer el podcast o proponer nuevos temas de vistas nórdicas al mundo hispanohablante o viceversa. Mis saludos y abrazos a Aline de Río de Janeiro, que me ha mandado un mini promo, y a todos mis oyentes en el mundo hispanohablante. Hasta la próxima.